3 de junio, con presas políticas mapuche, no hay ni una menos ni une menos. El Estado y sus gobiernos son responsables. A las 10 de la mañana, en la escuela 134, foro. Extractivismo, territorios y resistencias. Conversatorios. Salud e interculturalidad. ¿Es posible? Racismo, patriarcado y colonialidad. Olla popular. Mujeres, territorios y resistencias al patriarcado. A las 4 de la tarde, marcha hacia Plaza San Martín. Convocan Red Territorial Comunitaria, Asambleas Feministas. 3 de junio, con presas políticas mapuche, no hay ni una menos ni une menos. El Estado y sus gobiernos son responsables. Damos inicio ahora sí, un poco más formalmente, a este foro que hemos organizado desde la Red Comunitaria Territorial en el marco de este 3 de junio, un día que en este país es histórico, y es histórico porque nace del dolor también de nosotras, las mujeres, que nos levantamos un 3 de junio para decir que no queremos más muertas en este país, en ningún lado del mundo. Desde ahí para acá, el 3 de junio es algo conocido, es algo relevante, es algo que nos ha llevado a las calles, y en esta instancia y en este 2023, nosotros desde la Red Comunitaria Territorial, junto a otros compañeros de espacios feministas y disidentes, decidimos organizar este foro al que denominamos extractivismos, territorios y resistencias. En primer lugar, me gustaría contarles a no solo a quienes están aquí, sino también a quienes están escuchando esta transmisión a través de FM Pocahuyo, que la Red Comunitaria Territorial nace o nos convocamos, nos autoconvocamos después del 4 de octubre del 2022, fecha en la que el Estado argentino desaloja de manera violenta la comunidad Lasquehuincul Mapu en la provincia de Río Negro, a 30 kilómetros aproximadamente de San Carlos de Bariloche. Esa comunidad fue desalojada por un comando, que es el Comando Unificado. El Comando Unificado reúne fuerzas nacionales, federales y provinciales. Es un comando nefasto que fue firmado en épocas de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad. El Comando Unificado está integrado por la Gendarmería Nacional, la Policía Aeroportuaria, el Ejército, la Policía de la Provincia de Río Negro y la Gendarmería Nacional. Un comando unificado que desde muchos espacios colectivos en esta región hemos denunciado desde el momento de su creación, pero es este gobierno, el gobierno actual, quien lo pone a funcionar, ¿no? Y parte de las primeras acciones que hace este comando unificado es desalojar de manera violenta esta comunidad, que es una comunidad relativamente nueva, es una comunidad también que ha sido estigmatizada a lo largo de estos años, desde el 2017, cuando se conoce de manera pública su permanencia en ese territorio. La provincia de Río Negro es una provincia que ya lleva 2 asesinatos de jóvenes mapuche en lo que va de esta historia reciente. Rafael Nahuel es el primero, a quien asesinan por la espalda los albatros en 2017, en el marco de esa reafirmación territorial de la Los Lasquehuincul Mapu. Elías Garay Colicoy es también otro asesinado joven mapuche en la comunidad de Cuesta del Ternero, lo que se conoce como Quenquentreu. ¿Por qué nos parece importante hacer esta contextualización? Porque nuestra red se moviliza en principio por ese brutal desalojo. De ese desalojo, del 4 de octubre del 2022, apresan a 7 mujeres mapuche, las incomunican, las aíslan, y a 4 de ellas las trasladan de manera arbitraria e incomunicada a la ciudad de Buenos Aires. Estuvimos muchísimas horas sin saber el paradero de esas hermanas nuestras, estuvimos muchísimo tiempo sin saber qué era lo que les estaba sucediendo, luego nos enteramos de las torturas y los vejámenes que sufrieron en las distintas comisarías por las que las pasearon en la provincia de Buenos Aires. No nos parece menor esto, porque en realidad son todas estas prácticas las que nosotros identificamos como prácticas de terrorismo de Estado en 2023, ejercidas sobre el cuerpo de nuestras hermanas presas, pero también sobre las infancias que son sus hijes, que vienen desde octubre de 2022 aguantando esa prisión que hoy es domiciliaria. Hubo movilización, hubo una reacción que nosotros entendemos tardía, la red se convoca rápidamente desde un conjunto de voluntades individuales y colectivas. Nuestra red está compuesta no solo por vecinos y vecinas de Junín y San Martín de los Andes, sino también por espacios colectivos y organizados como FM Pocahuyo, FM Che, la Unión de Trabajadores de la Tierra en la base de Junín de los Andes, el colectivo de Arte de la Concuna, entre otros colectivos que nos juntamos rápidamente ante esta situación. ¿Por qué nosotros insistimos en sostener este tema en la agenda pública, mediática y política de esta parte del territorio? Porque entendemos que no es solo una comunidad y que no son solo nuestras hermanas presas, sino que es una política de Estado y una práctica sistemática del Estado para, en este caso, con los pueblos preexistentes, con las naciones preexistentes, pero además creemos que es una amenaza para todas las colectividades que resistan a los extractivismos. Entonces, hay otro dato más que me parece muy importante antes de empezar este foro, y es que la provincia de Río Negro está enteramente atravesada por amenazas extractivistas. Ojalá esta tarde podamos tener la palabra de Fernanda Neculmán Huerquén, de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de esa provincia, para que entendamos un poco por qué no es un caso aislado lo que le ha sucedido a la comunidad de las Quehuincul-Mapu y por qué la solución a este conflicto es política. Nosotros como red, y acá sí ya me meto al tema que nos convoca en esta primera mesa, hicimos varias acciones que tienen que ver no solo con la visibilización, sino también con el hacer. Porque entendemos que no solo hay que denunciar, sino también hay que accionar. ¿Y cómo accionamos nosotros desde nuestro hacer cotidiano, ¿no? No solo desde la indignación, sino desde la organización. Entonces, esta red no solo se juntó, sino que se organizó, y en esa organización que nos hemos dado, hemos conformado como comisiones de trabajo. Una de esas comisiones ha sido la Comisión de Salud, que es a quienes van a poder escuchar en esta primera parte de este foro con el tema que han preparado, que en este caso tiene que ver con la salud y la interculturalidad, y la pregunta que nos hacemos es si es posible eso. Pero esta Comisión de Salud ha sido fundamental porque ha sido uno de los espacios que ha podido generar argumentos para decir que en esta prisión, no solo injusta, ilegítima, arbitraria, política, hubo además una vulneración de derechos que se siguió profundizando, y uno de esos derechos ha sido el derecho a la salud. Dentro de las hermanas que están presas, ayer por suerte dictaron la excarcelación de Celeste Buenhumil, digo, de esas 7 mujeres que se llevaron a Buenos Aires, una fue sobreseída casi inmediato, que fue la Lamien Andrea Despo Cañuqueo. Luego la Lamien Florencia Melo y la Lamien Débora fueron también dejadas en libertad, ya se estuvieron presas en la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Bariloche, y quienes quedaron en condición de presas fueron, y siguen siendo aún hoy, la Machi Betiana Coluán Nahuel, la Lamien Romina Rosas y la Lamien Luciana Jaramillo. Celeste Buenhumil también estaba presa hasta el día de ayer que dictaron su excarcelación, así que hoy celebramos eso. Lo que hay que decir es que van a ser mañana 8 meses de injusta prisión y de una prisión que es política. En el marco de esa prisión es que esta comisión y compañeras que ustedes están viendo aquí sentadas junto a mí hicieron un trabajo enorme, que fue ir visitar a nuestras hermanas presas, atenderlas de alguna manera y poder, no solo eso, porque no alcanza muchas veces solo con la contención y con la comprensión del tema, sino, y acá insistir, cuál es la acción que vamos a hacer con lo que sabemos y con lo que está a nuestro alcance. Bueno, aquí nuestras compañeras y nuestras Lamien conformaron este equipo que trabajó desde la mirada mapuche y desde la mirada no mapuche, no solo conteniendo y sabiendo qué está pasando, sino también denunciando, y eso no es menor, denunciando de manera formal, poniendo en evidencia al sistema de salud público de la provincia de Río Negro y al sistema de salud público de este país. Entonces, con mucha alegría, les voy a dejar con esta primer mesa, con este primer panel, con este primer conversatorio de este foro, con muchísimo orgullo de nuestro trabajo colectivo, de nuestras compañeras también, porque creo que ahí está la vuelta que le tenemos que dar los pueblos a estas amenazas que son contra la vida de todos los territorios y contra la vida de los pueblos, y la vuelta que le tenemos que dar, de eso estamos convencidas en esta red, es la de la organización y la de la acción organizada. Vivir en comunidad es posible, la comunidad como proyecto político, como idea de vivir bien, es posible, requiere compromiso, requiere responsabilidad, requiere conciencia, requiere cuidado. Bueno, esta red, creo yo, ha sido una, no solo una pata fundamental, sino también la demostración concreta de que si nos juntamos y nos organizamos podemos dar vuelta a un montón de cosas. Así que celebramos la libertad de la Lamián Celeste, les agradecemos que estén acá, ojalá se multipliquen estas experiencias y ojalá también la palabra de hoy siga sirviendo como siembra para los tiempos que vienen. Pemangele kumechi payay tufati traun pulamien, rume mañumu in tamun mulepan. Les dejo entonces con nuestras compañeras. Pulamien, compuweni, puñañá, pulamien. Peumangele, kme, nuestram kawon, peumangele, kme nentuain, mapuche sungunmu, tañi, ngelam, tañi kimon, de nuestro pueblo, peumangele. Buenos días a todos, mi nombre es Iris Romero y formo parte de esta red que hablaba recién Maitén, la ñaña Maitén, y que viene trabajando durante todo este tiempo de tanta injusticia, ante tanto atropello. Nos vamos juntando y vamos haciendo fuerza, y nos parece muy importante todo este trabajo, y en particular el de hoy, porque sin duda es que nos vemos en la calle, nos cruzamos en el mercado, nos vemos en el hospital, nos encontramos en la garita del colectivo. Y muchos dicen, si yo los conozco a los mapuches, yo los veo, conmigo vienen a jugar al fútbol. Otros piensan, no, si viene a la escuela, yo los conozco, sé de quién son. Sin embargo, creen que nos conocen. Y la verdad es que nos conocemos muy poco entre sociedades mapuche y no mapuche. Porque conocerse no solo es mirarse, conocerse no solo tiene que ver con la exterioridad de las personas. Conocer al otro significa saber qué piensa, cuál es su estilo de vida, qué piensa del futuro, cuál es su historia, cómo cree que puede construir otra sociedad. De eso se sabe muy poco, porque muy pocos paran la pelota y muy pocos se toman un instante para saber y conversar, para saber y charlar. Esto que estamos haciendo aquí es un ejercicio muy importante dentro del pueblo mapuche. El Nutram, conversar, es un ejercicio sumamente importante, es parte de la educación mapuche, que lamentablemente se está dejando de lado. Pero han existido desde siempre espacios donde se habla familiarmente, donde se habla comunitariamente y donde se habla socialmente a nivel de pueblo. Eso en la sociedad no mapuche poco existe. No existen muchos espacios donde dialoguen, piensen, reflexionen y tomen decisiones. Nosotros estamos invitando hoy a charlar, esta primera parte tiene que ver con la salud mapuche, porque es uno de los ejes transversales, es uno de los ejes fundamentales violentados por este Estado, en este caso particular, de la prisión a la que llevaron a nuestra ñaña Machi y a las mujeres y niños del Lof Lafkenwin Kulmapu. Por eso queremos compartir con ustedes. Por eso queremos darles a conocer nuestra mirada de la salud, para que se entienda que nosotros cuando pedimos libertad a la Machi y libertad al territorio, al Rehue Mapuche que se entregue, no estamos pidiendo un pedacito de tierra. No estamos hablando solamente de una mujer que no debiera estar presa y en las condiciones que ha pasado, que está pasando, que sigue pasando el día de hoy. Mientras nosotros estamos acá, hoy serían 8 meses que están con sus criaturas en un pedacito hacinados, en condiciones que seguramente las compañeras van a poder ahondar más tarde. En particular, la idea de empezar a hablar de salud y territorio, quiero contarles que estoy aquí como huerquén, porque no soy parte de ese sistema de salud en particular, sin embargo, en este momento estoy ejerciendo el rol de huerquén de la ñaña Leticia Curruinca, quien estaba a cargo de esta parte del panel. Leticia Curruinca es una ñaña de aquí, de Losche Curruinca, vive aquí en el paraje Nehuenantú, y bueno, en estos momentos está viajando desde Buenos Aires, aunque ha tenido algunos problemas del vuelo, pero ella está volviendo porque es parte de la mesa de diálogo que se celebró anteayer en Nación y que ayer siguieron todavía trabajando todo el día hasta la noche en este intento, en este trabajo de solución de este conflicto que ha generado el Estado. Así que bueno, les traigo el saludo de Leticia. Ella tenía intenciones de por lo menos acompañarnos en la marcha, parece que no va a ser posible, pero bueno, su saludo, su corazón, su piu, que su puy está con nosotros aquí. Leticia es parte del trabajo del sistema de salud mapuche, de uno de ellos, que trabaja aquí con la Machi Rosita Barbosa, y que tiene varios años aquí en la localidad y ha atendido hasta el momento 700 pacientes de San Martín de los Andes, de Junín, de Zapala, de la provincia del Neuquén, Río Negro, Buenos Aires, Córdoba y de países internacionales. Esta experiencia de salud mapuche viene a dar cuenta que el sistema de salud mapuche nunca se perdió. Estuvo dormido, estuvieron dormidas mucho tiempo actores, estuvieron dormidos también mucho tiempo personas y roles sociales que vienen predeterminados en el Hualmapu, pero que se han levantado y que se siguen levantando, y que gracias al accionar de todos, a la fuerza que tenemos todos, se siguen levantando y se va a seguir recuperando, porque es necesario, porque el Hualmapu, el universo, así lo va determinando y así nos va regalando, aunque nosotros no nos comportemos muchas veces como debemos. Salud y territorio es el tema que debemos abordar, vamos a abordar ahora. Salud y territorio son dos conceptos muy ligados, estrechamente ligados. ¿Por qué? Porque la salud, desde el punto de vista mapuche, tiene que ver con el bienestar en principio del territorio, de donde nosotros, nuestros padres, nacen y donde nosotros nacemos. Entonces nuestra salud está ligada a ese territorio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos como pueblo mapuche que nuestra salud, desde el día de la concepción de un hijo hasta el día del alumbramiento de un hijo, nosotros venimos ligados a un elemento del territorio. Entendemos a todos el territorio, a diferencia del mundo no mapuche, que dice los cerros no tienen vida, este si respira o no respira tiene vida, no tiene, no, para nosotros todo tiene vida. El lago tiene vida, Las piedras tienen vida, las montañas tienen vida, los árboles tienen vida. Todo en el universo tiene vida, todo en el universo tiene su organización. Y nosotros solamente, los humanos, somos uno más de toda esa organización que hay en el universo. El universo nos provee alimento, el universo nos provee la tierra, el territorio, el Waimapu, decimos nosotros, nos provee alimento, nos provee medicina, nos provee la capacidad de hablar, por eso es Mapuche Sumun, de relacionarnos. Nos provee de un espíritu ligado a un elemento de ese territorio del que depende nuestro equilibrio. ¿Qué es la salud? La salud es la posibilidad de tener equilibrio. ¿Qué es el equilibrio dentro del mundo mapuche? No solo el equilibrio es comer, tener un lugar donde dormir y un par de pesos para seguir andando. No, es más complejo. Nosotros tenemos una dimensión física y una dimensión espiritual. Esas dos dimensiones tienen que estar equilibradas. ¿Cómo se equilibran? Si una persona tiene un lugar, un territorio donde nace y se puede fortalecer, se desarrolla. Una familia donde genera afectos, donde hay pertenencia, donde se generan lazos afectivos, una comunidad. El equilibrio tiene que ver con que muchas veces nosotros no solo podemos enfermarnos en nuestro cuerpo, una pierna, la cabeza, no sé, el corazón. No, tiene que ver muchas veces, el desequilibrio se genera cuando se rompe esa relación con el territorio. Entonces, nosotros cuando hablamos de la defensa de las niñeces, hoy en cautiverio, de la defensa de las ñañas en cautiverio, estamos hablando que están en peligro porque se les ha roto ese vínculo con el territorio. Nosotros no somos, no solo defendemos porque, no sé, nos gusta que la naturaleza esté intacta, no, sino porque si se rompe eso también se desequilibra. De ahí vienen muchísimas enfermedades, enfermedades psicológicas, enfermedades mentales, enfermedades que terminan siendo físicas, porque en realidad el cuerpo de algún lado tiene que exteriorizarla. De eso se trata. Nosotros por eso revalorizamos los roles que el universo, que el sistema mapuche ha visualizado. Por eso es que hay personas que vienen, que nacen con un don, dicen algunos, con una capacidad diferente. Entonces, tenemos en el mundo mapuche, hablamos de sistema porque tenemos múltiples funciones. Hay personas con capacidad de sanar, como las machis. Hay personas con capacidad particular de arreglar huesos, capacidad particular de cuidar y ayudar a dar a luz a las niñeces, personas con capacidad en particular de distintas dolencias que tenemos las personas fruto del desequilibrio que existe en nuestra relación con los seres humanos, con nosotros mismos y con el territorio. Entonces, hablar de salud no es que me duele un pie o me duele la oreja. Entonces, es mucho más complejo que eso, y el mundo mapuche lo ve y lo aborda desde ahí. Por eso nosotros defendemos tanto al territorio, a cada una de las partes de ese territorio donde la persona es uno más dentro de ese gran universo. Particularmente, en el caso de la ñaña Machi, ellos tienen, y después podemos volver sobre eso, pero la violencia sobre su persona y en particular sobre su rehue, porque el rehue es un lugar único, es un lugar ceremonial, es un lugar donde las personas, las machis y los machis pueden mantener una comunicación con esas otras partes del universo para generar y para traer equilibrio a las personas, para curar, se dice, ¿no? Entonces, cuando el Estado violenta, cuando las fuerzas violentan, cuando la sociedad ve que solamente es como un árbol parado, es un palo parado, dicen, eso es lo que buscan los mapuches. No, es mucho más que eso. Es un lugar central. Re-hue significa todo nuevo, todo se renueva allí. ¿Cómo se renueva? Mediante la comunicación. ¿Quiénes tienen esa capacidad? Los machis. Nosotros no tenemos esa capacidad. Tenemos otras capacidades porque cada uno de nosotros vinimos con capacidades. Todos, cada uno de nosotros traemos una fuerza, traemos un nehuén, tenemos capacidades. Y cuando nos juntamos tenemos muchísima más capacidad, por supuesto. Pero cuando defendemos los roles que el Waimapu nos manda, tiene que ver con eso, con la capacidad que le dan a ciertas personas para hacer ese rol, que no es fácil. Miren si no ha sido fácil todo este tiempo y todos estos años que esta ñaña, desde que es niña y que fue a la escuela, tuvo que ir pasando para llegar hoy a ser adulta y asumir su rol de machi. Entonces, hablar de salud para nosotros es hablar de equilibrio, es hablar de buen vivir, es hablar de territorio. ¿Cómo podemos hablar de buen vivir de tantas familias mapuche que por las políticas de muertes del Estado, porque no hacer políticas de desarrollo también es una política, la negación es una política del Estado, que terminamos hacinados en los cinturones de pobreza sin un lugar más que para salir a tirar el agua del mate? Si eso no es violencia, si eso no es generar enfermedades, si eso no es generar ruptura. De eso hablamos el mundo mapuche, ese es nuestro desafío hoy. Yo solamente puedo compartir lo que nos van enseñando, lo que traemos de nuestra casa, lo que mi padre y mi madre me han enseñado, lo que la Machi Rosita me ha enseñado, lo que en la comunidad vamos aprendiendo. Pero hay tanto para hablar. Tanto para hablar, que la idea tampoco es que sea una disertación, sino que podamos hacer como una charla en esto de conocernos. Así que no quiero ahondar más, sí me gustaría darle la palabra a la ñaña Flavia, que me acompaña aquí a mi derecha. Es puñeñelfe, es la huentuchefe, ella es la más indicada en hablar, en ahondar en estos temas que simplemente he comenzado a tirar del hilito de la punta del ovillo. Así es que yo le voy a dar la palabra a la ñaña y vamos a empezar a generar como una charla, porque la idea es eso, no solo es conocernos que somos diferentes, sino empezar a conocernos un poco más en profundidad de qué estamos hablando. Bueno, Maimai Compuché, Maimai Compubenuy, Puñañá, Inche Playa Sepúlveda Pinguén, La Huentuchefe, Tañi Cuifique Cusao, Tañi Mulfun, Capuñalchefe. Así me dejaron mis antiguos, mi gente antigua, Tañi Lacu Yen, Tañi Chuchu Yen, Tañi Chesqui Yen, Tañi Chuchu. Así era mi gente. Y tuve que asumir este rol también que hoy me tocó desempeñar en este NACMAPU, en esta nueva, en este Huecalul, en este cuerpo nuevo que tengo. Tuve que volver a hacerme responsable de eso, porque es mucha responsabilidad para nosotros el ser mapuche en este contexto que hoy vivimos. Inclusive antiguamente para nuestra gente también fue difícil, porque, bueno, todos sabemos lo que fue el genocidio aquí, con la conquista del desierto. Muchos de ustedes seguramente tienen conciencia por eso y están aquí, saben de todas las atrocidades que ha vivido nuestro pueblo, nuestras abuelas, nuestros machis antiguos. Aquí en el Puel Mapu inclusive fue más fuerte todavía aún. En Gulumapu también hubo, que hoy llamado Chile, ¿no? También hubo, pero ellos tuvieron otro tipo de resistencia. Y nosotros, para nosotros, hoy como red, la Fulamuen aquí, que se tomaron este trabajo, ¿no? Se lo pusieron en el cuerpo, se lo cargaron a cuesta y salieron a acompañar, como dice la Lamien. Nosotros, en un momento cuando el 4 de octubre el Estado argentino roba estas Lamuen, las toma prisioneras del Estado, nosotros no, en el primer momento tomamos la iniciativa de ir a acompañar este proceso, ¿no? Porque igual yo venía acompañando hace tiempo las gestaciones de las Pulamuen en el territorio y la verdad que para uno es mucha responsabilidad eso, porque se juega la vida y la muerte de una persona, ¿no? Cuando hablamos de los roles que nosotros traemos desde niños, cómo cuesta mucho levantarse en este, aquí en este Puel Mapu, cuesta mucho levantarse a uno, porque somos negados, invisibilizados. Yo hoy pensaba la palabra que venimos a hablar aquí, que es, ¿cómo es, Amal? Interculturalidad. Bueno, la interculturalidad, a mí me resuena, me cuesta mucho pensar la interculturalidad, porque nosotros desde niños nos obliga a este Estado a ser interculturales, nos obligan a olvidarnos nuestra lengua materna, nos olvidan obligarnos, nos cuentan otra historia que es distinta a la que después nos vamos enterando por nuestra familia, o que fue corrida de tal lugar, que fue despojada de su lugar, nos vamos enterando muchas cosas. Entonces es como muy difícil para uno poder decir intercultural esa palabra, ¿no? Y lo que implica, porque hoy en día a nosotros, acompañando a las Pulamuen, nos tocaron pasar un montón de situaciones difíciles, porque uno no está acostumbrado a que te violenten todo el tiempo, porque uno trata de tener en su pichirruca donde uno vive, tener un equilibrio, ¿no? Como decía la Lamien, que para nosotros es uno estar en equilibrio, es estar con todas las fuerzas que habitan en los lugares, en los territorios, estar en una armonía, ¿no? Respetándonos mutuamente, porque como dijo la Lamien, todo está vivo, para nosotros todo está vivo. Entonces, esto desde lo institucional, desde las políticas del Estado argentino, ver todos los vejámenes que nos ha tocado pasar este tiempo no ha sido fácil. Pero bueno, creo que que para eso nos vuelven a mandar a nosotros aquí, para volver a despertar estos roles, volver a levantar este zungu, esta palabra antigua que nos dejaron nuestra gente, que con tanto valor también tuvieron que callarse en algún momento, guardarse, hasta el mapuche zungún tuvo que ser callado, tuvo que ser nuestras abuelas, no lo querían hablar por eso mismo, porque estábamos obligados a tener que vivir en este estado que nos niega, aún así hoy nos siguen negando, nos siguen maltratando. Entonces como es muy complejo poder ser mapuche en esta sociedad y que todos podamos entender que el respeto, ¿no? El respeto hacia esa palabra, ¿no? Intercultural. Me resuena muy, muy fuerte porque nosotros estamos obligados a eso y sin embargo del otro lado no se ve lo intercultural. A mí me tocó estar acompañando a la Lamián Romina Rosa con 40 semanas de gestación dentro de la institución, dentro del hospital. Y era un hospital intercultural. Y su única interculturalidad era que habían puesto el sillón donde las mujeres dentro de la institución paren mirando para el Puel Mapu, para donde nace el Antú. Eso era, para mí, desde mi visión, era lo único intercultural que había en el lugar. Pero después todo es lo mismo. No hay del otro lado, no hay una real querer conocernos a nosotros, una real postura de decir, sí, yo quiero ver cómo son... Acá es lo que es Patagonia Argentina es Puel Mapu, Wal Mapu, es territorio mapuche. Del otro lado, ponerse en el lugar de las personas, ¿no? Tiene diferentes formas, más allá de nosotros somos mapuche, pero hoy estamos... hay mujeres del norte... que viven en nuestro territorio y todos tenemos distintas formas de parir, de ver la vida, de ver, como decía la Lamián, de ver esto, el respeto hacia el otro, ¿no? Hacia el otro humano mínimo, ¿no? De ser que te duela lo que al otro le pase, ¿no? Y eso es parte de este estado que nos quiere aislar, no nos quiere ver juntos, no nos quiere hacer que estemos uniéndonos para sacar las cosas adelante. Si hoy van a ser 8 meses de que las Lamuén están presas, y si no hubiera generado esta red grande que se armó, todo este apoyo que todos ustedes salieron, porque yo veo hoy cara y que todos los veo desde el primer día que estamos con esto, ¿no? Apoyando. Si no hubiéramos salido nosotros, que nos dolió, nos duele, nos conmueve, nos llega al hueso como ser humano, ¿no? Esto seguiría en la nada, seguiría en presa, seguiría el gobierno mintiendo, pasándose, como dilatando todo en el tiempo para que nosotros no tomemos esa conciencia, ¿no? Para, como dijo la Lamián, para una machi es muy difícil esta situación, porque el Puyi, nosotros venimos con un espíritu, ¿no? Todos los seres humanos venimos con un espíritu y todos tenemos un trabajo que hacer en este Mapu, en esta tierra que nos mandaron. Cada uno de nosotros tiene que despertar y tomar esa conciencia de saber qué es lo que le va a tocar hacer. Y no todos tenemos lo mismo, pero todos tenemos esa responsabilidad con el otro, porque somos seres que tenemos que interactuar entre nosotros. Y esa es la responsabilidad grande que tenemos. Y Balamachi, por ejemplo, su Puyi no puede estar encerrado, ella la enfermaron. Hoy en día la machi está muy decaída su salud, por eso mismo, por la relación con el territorio que ella tiene, ¿no? Que tiene con su lelfún, con su rehue, con los ñen mapus que habitan en ese lugar, con la reciprocidad del cumé de felén, del buen vivir que uno busca, ¿no? Busca eso. Entonces, como creo que me pone muy feliz de que todos ustedes estén con esa conciencia, los que estemos aquí hoy. Así seamos pocos, no importa, porque nosotros estamos vibrando en esa fuerza de que queremos un cambio en esta sociedad, de que queremos un cambio en positivo en las cosas, ¿no? Estamos buscando ese cumé felén, ese buen vivir para nuestra gente, para nuestra familia. Y eso es importante, aunque parezca mínimo hoy, pero es importante. Y bueno, y eso, como que hay que valorar mucho al otro, respetar mucho la visión del otro, aunque a veces no sea lo que nosotros queramos escuchar, pero es lo que es. Y es importante en estos tiempos seguir juntos, seguir unidos, porque hoy vinieron por las Lamien Machi, por el territorio del Remo Lasquén, pero por, como dijo la Lamien, por todos los que se levanten, por todos los que luchen van a querer seguir viniendo, porque todos los que defendamos los territorios del extractivismo, que hoy lo estamos viviendo, acá en Neuquén, Vaca Muerta está temblando todo el tiempo, estamos viendo mucho desastre, pero sin embargo no se está saliendo a tomar esa conciencia de decir, che, paremos esto, ¿no? Paremos con esta contaminación. En el valle de Río Negro, de Neuquén, está todo el agua está toda contaminada por el petróleo, está contaminado, y nadie está haciendo nada tampoco. Como las pocas cosas que se hacen son tapadas, son invisibilizadas. Entonces es como, siempre pensamos, ¿no? ¿Qué le vamos a dejar a los que vienen? A los que lo vamos a dejar todo destruido, ¿no? Siempre pensamos eso, por lo menos yo lo pienso. Y eso, hacer algo con lo poco que, el poco recurso que uno tenga, lo poco que uno puede hacer es mucho. Un granito de arena es mucho. Y eso, no perderse de que hay mucho por hacer todavía. Tenemos un camino re grande con nuestros hijos, transmitir que tenemos que aprender a cuidar el equilibrio de la naturaleza, el equilibrio de donde habitamos, el respeto a lo que habitamos. Eso lo transmite uno en su hogar. Y ahí es donde empieza todo, ¿no? Cómo ser buena gente, diría, ¿no? Pumeche, nosotros le llamamos. Cómo ser buena gente, tomando esa conciencia. Y bueno, eso es un poco más o menos de lo que yo quería compartirles hoy. También me interesa, como dijo la Lamien, que esto no sea solo que nosotros hablemos, sino que sea que también si alguien tiene algo, una pregunta o algo para también sumar a esto, que se pueden pronunciar también, nos podemos escuchar. Eso. Mientras se van preparando para algunas preguntas, yo quiero, ahora sí me escucho, yo quiero revalorizar el rol de la ñaña como la huentuchefe, pero el rol primordial como puñeñelfe. Tañechuchú yem era puñeñelfe, mi abuela materna, y de allí aprendí tantas cosas que tenemos que recuperar las mujeres mapuche y no mapuche. Y es un rol primario, elemental, en la salud del resto de la vida de los seres humanos que vienen. Una práctica que ojalá se pueda recuperar y que tanto hincapié nos hizo en algún momento la ñaña Machi, y también Rosita, algunos de los que están acá recordarán. Ella decía, la necesidad de que una cuestión primaria, elemental, como es la matriz donde nacen los niños, cómo se aborda un nacimiento, cómo es tan necesario para también generar equilibrio por el resto de su vida en esa persona, la necesidad de cuidarnos como personas, muchas enfermedades existen hoy en el mundo occidental, en este mundo, muchas enfermedades psicológicas y enfermedades mentales que están muchas ligadas a lo que se hace cuando una persona nace. De ahí viene el cuidado. Entonces, para el hospital es una basura más. Es un elemento que se puede tirar, que se puede quemar, que se puede deshacer. Sin embargo, es lo primario, elemental, necesario darle el tratamiento que se debe para que esa persona pueda estar en equilibrio en el futuro de su vida. Por eso es tan importante, como para decir algo, como para decir cuánto la salud hace al territorio y el territorio a nuestra salud. Todos nuestros nombres, todos nuestros apellidos vienen de un elemento de ese Hualmapu. Por eso estamos ligados, por eso tantos apellidos que aún hoy se pueden mantener, ¿no? Por eso escuchamos Antimán, Manquilev, todos elementos, todos apellidos que indican a qué elemento de la naturaleza está ligada esa persona, esa familia. Y cuánto mal nos han hecho este Estado cuando nos robó, nos violó, privó a nuestros padres de nuestros apellidos. Entonces, tenemos que reconstruir la historia de donde se pueda, porque a alguien se le ocurrió en la cabeza, algún comandante, algún cura de la época, por ejemplo, se le ocurrió ponerle a mi bisabuelo Romero. No sé si no le salía el Mapuzuguno a propósito para privarlo, para dominarlo. Así que bueno, eso quería alegrarme junto a ustedes del rol de la ñaña que va, que se va haciendo, pero que tiene que ver también con mucho de lo que vamos tomando conciencia, mapuches y no mapuches, de que esos roles no queden ahí como al costado, sino que esos roles realmente se asuman, se puedan levantar, como ella dice, le tomemos la dimensión, la importancia que tienen. De eso se trata. No sé si hay algunas preguntas o las dejamos para después, pero esta primera parte va a seguir con las intervenciones de nuestras compañeras de la red. Y por ahí, como quieran, si quieren hacemos un intercambio y si no, seguimos y después podemos volver. ¿Quieren que nos pondemos en lugar? ¿Quieren que nos pondemos en lugar? ¿De verdad? ¿De verdad? Ustedes nos dan fuerza para que hablemos más cómoda. ¿Se escucha ahí? ¿Sí? Bueno, yo soy Marita, soy trabajadora de salud, soy médica, trabajo en el hospital acá en San Martín de los Andes, formo parte de la red comunitaria territorial, formo parte de la comisión de salud de esa red y estuve acompañando junto a mis compañeras a las también empresas políticas mapuches en este tiempo de tanta violencia estatal. Acompañando de alguna manera su proceso de salud, ¿no? Con nuestra mirada, pero con un profundo respeto, porque entendemos que ellas tienen sus propios modos de cuidar la salud, como lo contaban la Mien acá, ¿no? Cuando pensamos en este foro y pensamos en compartir la salud, las distintas miradas de salud, la interculturalidad como un concepto tan bastardeado, digo yo, ¿no? Como decía Flavia, hasta le cuesta pronunciarlo. Uno de los ejes que pensamos para esta mesa era la violencia racial en las instituciones de salud. Y yo les decía a las compañeras, todo lo que podamos hablar acá tiene que ver con violencia racial institucional, ¿no? Porque la institución de salud no es el hospital, sino la salud pública como una institución en sí, las políticas públicas de salud tan teñidas de violencia racial, ¿no? Desde que detuvieron, desde que violentaron y detuvieron a la MIEN, se ejerció violencia contra ellas y sus niñeces de diferentes maneras, algunas muy explícitas y muy groseras y muy burdas, que como a todos nos movilizan, como lo que contaba Flavia, de que la Lamien Romina tuvo que parir en cautiverio, de que, bueno, Romina por ahí cuenta cosas que les decían, ¿no? Ella planteaba que rompió bolsas mucho tiempo antes y con los cuidados y acompañamientos de Flavia y con el uso de sus la UEN no tuvo ninguna infección, ninguna complicación, y eso el equipo de salud de Bariloche, que es intercultural, no lo podía entender y usaban términos y comentarios despectivos, ¿no? Bueno, esas violencias son como muy explícitas, pero además de eso, y lo que más nos preocupa, hay otras violencias como más sutiles y tan crónicas que casi no la podemos ver. Nosotros con las compañeras de la Comisión de Salud desde un principio intentamos articular con otros, con los equipos de salud de Bariloche, ¿no? Para que puedan estar más cerca, ofrecer su acompañamiento desde el lugar que las LAMIEN lo necesitaran, y nunca tuvimos ninguna respuesta. Eran o silencios o respuestas como, bueno, si necesitan algo que se acerquen al hospital. También intentamos visibilizar esto con acciones en la calle, con notas formales a distintas secretarías, llevamos esta denuncia a un congreso de medicina general y equipos de salud, ¿no? Donde tampoco se hacía mucho eco de lo que estaba pasando, y eso es violencia racial en salud. Y hoy, en este espacio, que también como Flavia, digo, celebro que estemos acá, que seamos los que somos, pero también para hoy mandamos invitaciones formales a la zona sanitaria, a los hospitales, a las direcciones de distintas áreas de salud pública, y no hay nadie acá. Y para mí esa es la mayor muestra de la violencia racial que hay en salud. Creo que no hay mucho más que decir sobre eso. Hay algunos trabajadores y trabajadoras de salud, habemos algunos, ¿no? Y también los cerebros, pero somos muy pocos. Y digo, no hay mucho más para hablar de esto que dejarles a ustedes la inquietud y que después circule la palabra. ¿Qué piensan de la violencia racial institucional en los lugares que cada uno vive? Y que lo podamos discutir, porque yo estos días atrás, cuando pensaba en este espacio, fui hablando con compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras de salud, y también con vecinos de San Martín de los Andes y de parajes donde yo trabajo, y ante la pregunta, es como que nadie ve situaciones, ni siquiera los usuarios del sistema de salud, ¿no? Que para mí era como obvio, todos me van a decir, sí, Marita, esto, otro, y no, cuando ante la pregunta es, no, la verdad es que no nos tratan mal. Y entonces cuando nos poníamos a discutir un poco más, surgían cosas, ¿no? No sé, que cuando alguien se interna en el hospital y está siguiendo un tratamiento con la Machi, me tengan que llamar a mí para preguntarme si puede entrar un Lawen. Eso es violencia más que explícita, ¿no? Digamos, ¿por qué mi saber médico tiene más valor que el saber de la Machi? ¿O por qué el saber de esta persona y su decisión es menos importante que lo mío? Entonces, eso nada más. Que pensemos en la violencia racial en las instituciones, cómo la vemos en nuestros lugares y que surja después la discusión. Venga. No, acá no. Bueno, Marmay Compuche, Incheta Pirenquira Leopingen, Conculen Red Territorial Comunitaria, acá Trasplein Choquinte. Aclaro, no soy trabajadora de salud, pero sí conformé esta comisión. Mi tarea por ahí era, si bien compartir cosas desde la mirada mapuche, pero también siendo como el nexo con las ñañas que están detenidas, haciendo el nexo para poder realizar las visitas, para que puedan darle el visto bueno a los informes, al trabajo que estábamos haciendo. Como esa fue mi tarea dentro de esta comisión. Bueno, dejo para que te presente y ahí seguimos. Soy Fernanda Adán, soy trabajadora de salud jubilada ahora. Y bueno, parte también de la red territorial y de la comisión de salud. Y bueno, muy importante toda la presentación que se hizo hasta ahora para que podamos comprender en qué situación estaban las LAMIEN cuando nosotros nos empezamos a preguntar por qué, a plantearnos de acercarnos para ver cuáles eran los problemas de salud que tenían, ¿no? Justamente en ese momento, después que fueron detenidas, no tenían acceso a la salud, no tenían las madres con hijos chiquititos, hijos e hijas chiquititos, madres recién paridas, bebés de como contaba recién del parto, otra LAMIEN más con un bebé de 2 meses, y no había ningún acercamiento de salud pública hacia ellas. Cuando la población materno-infantil, teóricamente, para las políticas de salud, es la población prioritaria en recibir atención. De hecho, por ejemplo, en nuestra provincia se habla que se mejoraron las condiciones de salud cuando se atendió a esa población, a ese grupo poblacional. Y bueno, por supuesto, con toda la experiencia que ellas negativa que ellas tenían del Estado represor sobre sus cuerpos, sobre sus territorios, sobre sus niños, la violencia que habían recibido en esos días, tanto ellas como sus hijos, sin mirar no solo el daño que se estaba produciendo en ese momento, sino lo que eso genera a futuro, ¿no? En esas niñeces, en esas infancias. Y preocupadas por la situación de salud, sí nos pareció importante poder acercarnos, pero era muy importante generar un vínculo previo. Que por eso Piren comenta que fueron como los intermediarios, ¿no? O sea, ellas a nosotras tampoco nos conocían. Bueno, a partir de eso y con mucho cuidado empezamos las visitas. Como trabajadoras de salud autoconvocadas, digamos, ¿no? Sin referirnos a ninguna institución. Porque era también un planteo que ellas habían hecho. Sí, nosotros las recibimos, pero no queremos que sean parte del Estado, porque el Estado ya nos está agrediendo. Entonces era, ese Estado que estaba agrediendo no les iba a poder ofrecer salud. Bueno, y así fuimos. Nosotras empezamos a realizar las visitas. La primera visita fue así como muy, como con mucho respeto, sin querer, que eso generara como un avasallamiento sobre la situación donde ellas estaban, pero sí intentar ofrecer lo que teníamos nosotros. Y así fuimos generando un vínculo de mucho respeto y de diálogo, ¿no? Donde pudiéramos entender lo que estaban padeciendo y que pudiéramos ofrecer lo que nosotros teníamos. Pensando en esto, que la salud no va a ser solo lo que yo pueda controlar con un tensiómetro, con un termómetro, o medir una glucemia, sino que salud tiene que ver con todas esas condiciones sociales, históricas, culturales que están viviendo esa población, y que de ese resultado va a emerger la situación de salud o enfermedad. Bueno, ellas en la primera visita también nos pidieron la posibilidad de hacer un tratamiento odontológico porque venían con mucho tiempo de no poder avanzar sobre eso, así que en la visita siguiente fuimos con un compañero de acá de San Martín, con Fernando Celari, que hizo un trabajo también muy bueno, muy muy importante, también en su ruca, con las limitaciones que había y con el material que se pudo llevar, pero resolviendo situaciones que estaban generando dolor. Nos preocupaba mucho y nos sigue preocupando la situación de las niñas, que también estaban manifestando, por ejemplo, insomnio, irritabilidad, dificultades para relacionarse entre ellos. Imaginemos que estaban viviendo, como comentaba recién las Lamien, cuatro Lamien con 9 pichiqueches en un lugar muy reducido, de diferentes edades, sin posibilidad de conectarse con otros, sin posibilidad de jugar, de salir a una plaza, de escuchar a alguien que toca música, de tener una huertita, de tener una planta y verla crecer. En esas condiciones están todavía, ¿no?, las infancias. Y en esta mirada de la salud como emergente de un equilibrio, evidentemente esa salud estaba y sigue estando todavía muy deteriorada. Bueno, esta violencia que se ejerció sobre ellas en el momento del desalojo, en el momento de lo que comentaban recién también de llevarlas a Buenos Aires, esposadas, encadenadas, sin saber, sus abogados no sabían los primeros días dónde estaban. El correr a las niñas por la montaña. El momento en que, claro, que, y bueno, que también hizo que varios de los chiques fueron a la montaña a esconderse solos, desprotegidos, con los sonidos, ¿no?, de las armas de fuego. Tal vez más de uno, nosotros vimos la represión a los 2 o 3 días que estaba en la comunidad en la ruta reclamando, y que desde las montañas aparecían los disparos, claro, que de hecho en las primeras visitas que hicimos, creo que fue la primera o la segunda que fuimos a hacer, una de las visualizaciones que hicimos fue que el trauma que le ha quedado a les pichiqueches con respecto a la violencia que sufrieron. Sus juegos eran y son en base a la agresión, a estar todo el tiempo disparando, escondiéndose, pero al mismo momento generan juegos donde te buscan la buen, buscan pastitos que hay alrededor, te buscan la buen, te preparan, te convidan. Entonces, ahí también fue nuestra preocupación en la parte esta de donde entendimos de por qué ellas no podían dormir, no podían como relacionarse entre sí, porque se desconocían entre los mismos pichiqueches que estaban ahí adentro. Y hicimos esas consultas a las ñañas, le hicimos la consulta a la Machi. Su preocupación también era grande, aún entendiendo que era también una cuestión espiritual, era el estar lejos del territorio, el estar lejos del Lahuén, el estar lejos del Rehue. Por eso ocurrían esas cosas, pero también ellos sentían de que necesitaban un apoyo de un trabajador psicosocial. Lamentablemente no pudimos conseguir, no pudimos lograr llevar esa parte, pero sí nos preocupamos y nos ocupamos en como red en garantizarles juegos, en garantizarles poder que ellos puedan tener elementos para dibujar, pintar. Esas fueron como apreciaciones que hicimos en la parte psicológica de los pichiqueches. Claro, y otras cosas que como trabajadores de salud nos cuestionamos, y también por eso un poco estamos acá planteando esto, es esto, ¿cómo trabajadores de salud locales no se conmovieron frente a esta situación? ¿Qué es lo que pasa ahí? Que ningún trabajador de salud de Bariloche se acercó para ver qué era lo que estaba sucediendo y para atender a esa población. Como contaba Marita, hicimos notas, que hicimos un documento para presentar en un congreso justamente de médicos generales, trabajadores de salud de atención primaria, donde tuvimos una baja respuesta, nos llamó mucho la atención, y a pesar de querer conectarnos con el equipo de salud local, y a pesar de mandar notas a la dirección del hospital, nunca hubo respuesta a eso. Tuvimos una comunicación que fue, pienso que está bueno contarlo, nos contactamos con una médica que era la única que tenía relación con la comunidad y con la RUCA. Se suponía desde su discurso que tenía una gran relación, pero después en la práctica no era así. Fue con una sola médica de Bariloche, que fue la que le pudo controlar un tiempo el embarazo, lo que ella nos manifestó, por ahí nos puede corregir Flavia, pero finalmente después cuando pudimos tener esa conversación con ella, desde la red, desde la comisión, esta trabajadora como que nos dio a entender de que lo hacía por obligación, y lo hacía, no lo hacía como trabajadora del centro de salud o del hospital de Bariloche, sino como una cuestión de cuando puedo y quiero. Y eso nos generó muchísima preocupación porque en ese momento habíamos visto una situación con una de las bebés que era preocupante. Una bebé había bajado de peso y bueno, esta preocupación, nuestra atención obviamente no era una atención de calidad, digamos, en relación a que no podíamos hacer un seguimiento. La atención era ahí en ese momento, después si bien estamos comunicados, pero en ese momento, por ejemplo, que una bebé había bajado 400 gramos, una bebé de 3, 4 meses, era importante ver qué pasaba a los 2 o 3 días y a los 4 o 5 días. Entonces acá, digamos, se pone muy en evidencia el abandono del Estado en esta población que es súper vulnerable, no solo por la edad, no solo por el género, sino también porque estaban en condiciones precarias, de hacinamiento, de encierro, y estaban invisibilizados para todos. Tampoco educación se acercó a la población. Entonces nosotros nos planteamos eso, como trabajadores de salud, ¿cuál es nuestra tarea, ¿no? ¿A quién respondemos? ¿Seguimos respondiendo a un Estado discriminador, racista, opresivo, o intentamos generar modificaciones dentro de las estructuras donde estamos para evitar esta violencia y para favorecer la salud? Porque en definitiva la salud no es solo lo que la política pública, estatal y oficial define, sino es lo que va generando la comunidad en su relación con los otros y con el territorio, con el ambiente. Lo que nosotros observábamos también como daño y como riesgo era esta sensación de peligro inminente que estaban sintiendo ellas, que nunca sabían cuándo podía aparecer la policía a verlas o a derivarlas a otros lugares. Todo este momento de violencia que habían recibido, que no podían saber cuándo volvía, que además la policía está ahí abajo y cada tanto merodea el lugar. La imposibilidad, como recién decía la ñaña, ¿no? La imposibilidad de ser mapuche, la imposibilidad de la autonomía, la imposibilidad de curar con su lahuén, la imposibilidad de juntarse con su familia y su comunidad. Y la imposibilidad de ser atendido frente a algún signo evidente de enfermedad, como una fiebre, como un dolor de muela, como la disminución de la vista. Necesitaban anteojos y no se podían conseguir porque eran desconocidas por el sistema de salud. Y porque además le habían secuestrado el día que las detuvieron los anteojos de las chicas que usaban. A Luciana, por ejemplo, le sacaron los anteojos y en los allanamientos y después cuando la llevaron a la PCA se los sacaron directamente y esos anteojos nunca más aparecieron. Y después, bueno, después de una larga espera, después de un par de meses, se pudo recién recuperar un par de lentes. Entonces, digamos, en definitiva un poco la tarea nuestra o lo que nosotros pensamos era no solo en hacer la atención, muy necesaria, sino también llevar este conflicto, digamos, al resto del sistema de salud. ¿Cómo puede ser que una población en situación vulnerable, en situación de enfermedad, no sea atendido por los trabajadores de salud por una decisión del Estado con todas sus instituciones, con la justicia, con la institución de salud, con la institución de educación, que los niega, los invisibiliza? Entonces, ¿cuál es nuestro rol como trabajadores de salud? Un poco lo que nosotros sentimos como compromiso es llevar esto a todos los equipos de salud. De manera que si llega a haber otra situación de estas en cualquier población diversa, no haya que generar toda una red de atención con muchas voluntades, sino que seamos los trabajadores de salud en nuestros espacios los que estemos reclamando al Estado que cumpla con su deber de asegurar los derechos de la población. Sí, después como para contar de algo de lo que hizo la comisión, que creemos que fue un trabajo válido y que también fue consensuado ahí con las ñañas detenidas, fue el armado de informes que sirvió como insumo para la causa. Pudimos presentarlo en la anteúltima mesa de diálogo y fue bien recibido, que creemos que es un laburo que importante que ha hecho esta comisión. Creemos que nos falta algún otro informe más como último, pero esos dos informes que entregamos fueron muy valiosos para la causa también. Claro, porque además quedó escrito, digamos, se puso en evidencia la situación de salud en un informe escrito que permitió eso, que fuera distribuido y leído por los referentes de la justicia, ¿no? Como un testimonio de lo que estaba sucediendo, de lo que está sucediendo. Bueno, hasta acá nuestra parte. Después, si hay preguntas y eso, que pasen las que siguen. Buenos días, mi nombre es Jessy, yo soy licenciada en enfermería, vivo en Junín de los Andes, soy parte de la red comunitaria y junto con mis compañeras estamos desde hace meses acompañando la lucha de las LAMIA. Bueno, no sé si hay mucho más para agregar. Me interpela muchísimo esta situación como trabajadora del sistema de salud y como garante de derechos humanos básicos, ¿no? Y como mujer, como hermana, como madre, como hija. Es muy frustrante ver cómo se desarrolló y cómo se sigue desarrollando esta vulneración de derechos humanos, y sentir como parte también de un sistema que, bajo las premisas de la salud pública, dice que nosotros debemos cuidar a la sociedad y velar por la salud de la sociedad, semejante atrocidad. También me interpela como trabajadora en todo este tiempo haber estado golpeando muchas puertas, haber intentado sensibilizar, visibilizar esta situación y sentir que por momentos te encontrás sola. Bastante difícil. cada vez que íbamos a visitar a las Lamien a Bariloche, nos volvíamos con un nudo en la garganta, porque justamente eso, nos dábamos cuenta de que había todo un sistema de salud en Bariloche que ejercía el poder hegemónico con una liviandad impresionante, o sea, y que bueno, fueron momentos muy difíciles, pero supimos o pudimos desde la red acompañar. En este punto quiero contextualizar que el sistema de salud argentino particularmente está basado sobre un modelo que se llama, o se define, según algunos autores, como un modelo médico hegemónico, que tiene algunas características y algunos rasgos fundamentales que están en total contraposición de la cosmovisión que anteriormente mencionaban las Lamien. Es un modelo que está basado en una atención individualista, medicalizante, reconociendo solamente rasgos biológicos de síntomas y de enfermedades, sin contextualizar o invisibilizando que ante todo somos seres sociales por naturaleza, y eso prima cualquier rasgo biológico que se le quiera dar a la concepción de salud. La Organización Mundial de la Salud también define a la salud como la mayor y máxima expresión de bienestar físico y mental. Desde esa concepción tan paternalista, invisibilizadora de otros modelos, ¿no?, y de otras formas y de otros procesos de sanar y de enfermar, es como nos llevan a los trabajadores del sistema de salud a reproducir prácticas de este tipo. Y particularmente cuando tratamos de visibilizar hacia adentro de la institución, mismo acá en Junín y San Martín de los Andes, la situación y el padecimiento de las Lamien en Bariloche y la invisibilización de ellas, nos dimos cuenta que este modelo opera en todos los ámbitos, en todos los estratos, y es muy difícil a veces encontrar esa fisura. La reflexión que me queda es pensar y sentir también que esta lucha sigue, que como trabajadora del sistema de salud, junto con mis compañeras, la lucha sigue a través de la visibilización, a través de la sensibilización, agotando la comunicación, porque ninguna salud, o sea, la salud de los pueblos no la puede definir un sistema de salud. La salud de los pueblos involucra a los pueblos. Y justamente este modelo que nos hacen reproducir y que nosotros reproducimos sin reflexionar, eso. Me parece. Exactamente. Gracias, compañera. Thank you. Bueno, mientras recuperamos el sonido, que seguramente es alguna pregunta. Ahí está, ahí está. Bueno, perfecto. Es racista. Eso se reproduce y tiene que ver con el dónde está el poder. El poder no está en el pueblo, sino está en el poder económico, ¿no? Que nos determina a todos. Y una política hegemónica, ¿no? De no respetar diversidades. Entonces, todos los protocolos, los modelos se bajan igual a cualquier población, de cualquier territorio, de cualquier identificación social, sin respetar lo que hace la diferencia, lo que nos hace diferentes. Entonces ahí es donde se imponen modelos autoritariamente sobre poblaciones diversas, generando más daño. Entonces, en vez de estar ofreciendo salud, estamos generando más daño. Este es un poco, ¿no?, lo que todos queremos reflexionar hacia nuestras propias prácticas, porque probablemente también nosotras lo hagamos en algún punto, porque no lo, porque fuimos formadas también en este modelo, y hay que deshacerse y volver a hacerlo. Y entonces permitimos eso, permitimos reflexionar, mirar nuestra práctica, ver cuánto de respeto, como decían las Damián hoy, cuánto de respeto hay sobre los demás, cuánto de escuchar y darle valor a la palabra del otro, a la palabra, a la mirada, a la idea, a la creencia del otro, que tal vez es diferente a la mía. Pero si no llegamos a un diálogo, lo que yo como trabajador de salud estoy generando es mayor enfermedad. Ay, no, aprender a pensamos también en esto, ¿no? En desaprender esas prácticas hegemónicas que están basadas en un sistema cientificista que avala, y desde esa concepción del saber, todo el tiempo estamos desconociendo lo que el otro trae. Y eso define que cuando esa otra edad viene a vernos porque cree que nosotros tenemos el poder, no es así. Y no reconocemos al otro como un sujeto, una sujeta de derechos, que trae un conocimiento previo y que trae una concepción previa y que está íntimamente relacionado en el entorno en donde vive. Digo, desconocer la concepción social de la salud es desconocer la humanidad, básicamente. Es como, bueno, eso es lo que nos enseñan, para eso nos forman. Entonces creo que como este modelo que fue construido, valorizado y que está dominante en estos momentos, nuestro trabajo como personas laburantes de un sistema de salud es eso, es llevar la palabra, y así como se construyó, también hay posibilidades de que se vuelva a deconstruir y se vuelva a armar. Bueno, no tengo demasiado para agregar. Yo soy Amal, también soy parte de la red. Trabajo como personal de salud en Junín de los Andes. Mi desprofesión es la de ser médica. Estoy en una etapa por ahí media compleja de definirla, por lo menos para mí en lo personal, que a su vez estoy en una etapa de formación, de posgrado sería, entonces es como que no tengo la total autonomía para decidir sobre lo que hago todos los días en el trabajo. Eso hace que estar en el mismo momento, estar desaprendiendo lo que estoy aprendiendo a la vez. Y es un poco complejo, porque estoy caminando sobre la línea de la complicidad todos los días. Y no porque por ahí hay, podemos poner ejemplos como concretos y fuertes y traer situaciones que suceden todos los días, pero hay es todo el tiempo, es constantemente, y no es el maltrato y el destrato de un personal de salud a una persona solamente, sino que desde el cinismo del estar haciendo supuestamente bien, estamos haciendo muchísimo daño, y reproducir eso es muy complejo. Yo, para mí es demasiado complejo, y es como lo que decía, hablábamos con Flavia hoy, esto de incluso la primer persona o el primer ente que habla de interculturalidad en salud de alguna manera, o que lo pone como en agenda, es la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que es un poco la que baja línea al sistema de salud del deber actuar, y a la que todos le tienen mucho respeto. Me parece que no hay manera de hacer interculturalidad si no nos movemos desde ese lugar de colonial, básicamente. No es la interculturalidad no tiene que ver, he tenido la posibilidad de conocer muchos espacios de salud interculturales, muy diversos entre sí, y sin embargo tienen esa perspectiva de estamos haciendo interculturalidad porque sé hacer la crema de caléndula, y la verdad que es muy imposible ir a esos lugares, esos espacios, pensando que se va a encontrar algo que la verdad es todo lo contrario, es una bajada de línea muy muy fuerte. Es para mí hablar de interculturalidad en salud hoy en día es un poco lo mismo que hablar, por ejemplo, de que hablamos con Jessy el otro día, de los consultorios inclusivos para la diversidad sexual. Es un poco decir lo mismo, es lo mismo que hablar de no sé cómo poner la palabra. Es como hacer un razonamiento simple, digo, ¿desde qué enfoque nos paramos para hablar de interculturalidad cuando reproducimos un modelo que domina a través de un saber científico todas las formas de reproducir salud sin desconociendo al otro? O sea, es un poco hipócrita, todo hipócrita. No quiero decir, porque hay personas que abogan por la interculturalidad, pero y por otras formas de hacer salud. Pero nos interpela un montón como trabajadoras también, porque vemos que es muy grande, somos parte de un sistema más grande, que es el sistema capitalista, el sistema patriarcal, que nos lleva todo el tiempo a hacer estas prácticas reduccionistas, ¿no? Y en los libros aparece la palabra interculturalidad, muy bonita, como decía Mal, pero no la practicamos, no la leemos. De mencionar a la interculturalidad como un encuentro entre culturas, en la que en realidad quien impone la palabra interculturalidad es el ente opresor, en este caso, quien lo propone, quien lo lleva a la palabra, quien intenta reproducirlo. Entonces es muy complejo que el ente opresor logre algo de interculturalidad si está reproduciendo, está haciendo la bajada de línea concreta, que en realidad termina siendo un mecanismo de domesticación, de alguna manera, de ingresar al sistema, de yo te estoy respetando, ingresar al sistema, a mi sistema, te invito porque soy copado, y exacto, y te dejo hacer interculturalidad mientras a la vez te robo tu saber. Entonces, es complejo, es un mecanismo de domesticación muy complejo, para mí igualable con cómo fue la Biblia, igualable a la escuela. Entonces, aunque me linchen un poco. Mamá. Bueno, eso, y ejemplos de esta índole los vemos todos los días. Nuestra práctica diaria, a mí particularmente me pasa en el centro de salud, me encuentro en un montón de situaciones en contraposición de lo que, para lo que me formaron, para lo que tengo que hacer y lo que en realidad siento que debe ser. Y bueno, bienvenida a esa contradicción, porque es así como creo yo que vamos a poder contar a través de la palabra y sensibilizar al sistema de salud. ¿Tenemos que preguntas? Si hay preguntas, si hay aportes, si hay... Sí, que circule la palabra. Gracias. Yo quería hacer una pregunta a las compañeras que están dentro del sistema de salud. Y esto que estamos conversando acá, ¿hay posibilidad de reproducirlo? Gracias. Si hay posibilidad de reproducir estos diálogos, estos cuestionamientos que están manifestando ustedes intrahospitalariamente en un momento en que están tomando unos mates, que tienen un momento fuera del trabajo, ¿cómo es internamente, cómo se reproduce esto? Hemos hecho varios intentos en estos meses transcurridos de llevar el debate hacia dentro de las instituciones, primeramente de sensibilizar. De a poquito vamos, lento pero vamos, pero bueno, también hay que reconocer que en estas luchas que son largas, a veces hay que protegerse, porque la violencia institucional y simbólica opera muy, muy sutilmente, y a veces son muchos frentes y exponerse demasiado nos enferma también. Entonces, es como que vamos de a poco, ¿viste? Tratando de decir, bueno, hoy es por acá, frenamos, mañana. Y viendo cómo se van dando los contextos y las circunstancias. Es un objetivo muy fuerte que lo tenemos determinado hacia dentro de la institución y estamos trabajando en eso. Ahora para este foro, como comentaban Marita y Fer, hacia dentro de las instituciones no solo mandamos notas por vías formales e institucionales a toda la zona sanitaria, a todos los hospitales que comprenden a la zona sanitaria 4, que son Las Coloradas, Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Junín de los Andes, sino también enviamos las notas de manera informal al WhatsApp de las personas que ocupan los cargos de gestión y de jefaturas a nivel intermedio y superiores. O sea que también esto es un posicionamiento político y simbólicamente lo tenemos presente, lo entendemos y bueno, en base a esta, a cómo se está dando la cancha con estos jugadores, es que, bueno, estamos repensando nuestras estrategias, pero con la fuerte convicción de seguir sensibilizando, porque esto es un tema que nos comprende a todos, a todas y a todes. La salud la hacemos entre todos. ¿Pregunta? ¿Alguna opinión? El temor solo valore los males. De aquí todos salen, de aquí todos salen. Mi ancestral me ha enseñado que no hay nadie, nadie. Que mi luz se apague y que mi lucha apague. Pero mi niña hermosa no la toca nadie. No me la daña nadie, no la violenta nadie, no. Y esta tierra mía no la daña nadie. No me la explota nadie y no la devasta nadie. Hey. Como quieran, ante la injusticia, creada de empoderamiento. Ya no desarmada de violencia y de maldita. Me gustaría volver, digamos, a la cuestión esta de la visión mapuche sobre el equilibrio, que, digamos, me cierra mucho, porque creo que efectivamente tiene que ver con la vida humana, y lo físico y lo espiritual, y totalmente relacionada con el territorio, que un poco, digamos, es uno de los puntos macros que nos trajeron a este encuentro, ¿no? hablar sobre el extractivismo territorial y las resistencias, y que el tema de salud, sin lugar a duda, y es, les agradezco muchísimo todo el trabajo que ha hecho el equipo de salud, realmente tan valioso, y lo que nos están comentando. Pero digo, y volviendo a las Lamien y a la Bachi, a los Pichiqueché, y volviendo a los mapuche, puntualmente al Huincul Mapu y a todos los mapuche, nosotros ponemos un espíritu bueno, o sea, pensando en el Cumefelén, pero sabemos que también antes, mucho antes, ahora, y que seguirá un espíritu malo. Digo para, no quiero ser aguafiesta, sino en el sentido de decir que nosotros hoy deberíamos también llevarnos en la cabeza esta conciencia de que hay un espíritu muy malo, que es el espíritu del genocidio del siglo XIX, que continúa en nuestros días, que se quiere quedar con el poco territorio que aún tienen las comunidades mapuche, que siguen la práctica del genocidio, nos han matado a dos jóvenes, y entonces digo como que tratemos de hacer como una integralidad, no sé, me sale esa palabra, de que qué es lo que quieren hacer con el pueblo mapuche y con todos, que nos quieren extraer todo, nos quieren extraer hasta el alma, hasta el espíritu, y de hecho lo logran. Entonces, no sé, una invitación, no invito, pero no se me ocurre ahora qué, pero sería bueno que a lo mejor, seguramente, entre todos va a salir algo. Nosotros tenemos que ir proponiendo acciones concretas, no solamente por lo que pasa ahora, no solamente hasta lograr que las Lamien estén libres, sino a futuro. Acá hay una pelea por el territorio que continúa, una pelea por el buen vivir contra el despojo y contra el mal vivir. La civilización que vivimos es una mala civilización que nos come todo. Así que es un poco, quería empezar esto, ¿no? Como esta integralidad, esta conciencia de dónde van ellos al fondo, ¿no? Y que está bien lo nuestro, nuestra buena energía, todos nuestros sentimientos, pero que no debemos olvidar que estamos ante personas muy malvadas. Y debemos ir desarrollando acciones concretas contra esto. Gracias. Lo que escuchan es el foro Extractivismos y Resistencias al Patriarcado. 3 de junio, con presas políticas mapuche no hay ni una menos ni une menos. El Estado y sus gobiernos son responsables. A las 10 de la mañana, en la escuela 134, foro. Extractivismo, territorios y resistencias. Conversatorios. Salud e interculturalidad. ¿Es posible? Racismo, patriarcado y colonialidad. Olla popular. Mujeres, territorios y resistencias al patriarcado. A las 4 de la tarde, marcha hacia Plaza San Martín. Convocan Red Territorial Comunitaria, Asambleas Feministas. 3 de junio, con presas políticas mapuche, no hay ni una menos ni une menos. El Estado y sus gobiernos son responsables.